Hola, hola. ¡Apa, gente! Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll en este 6 de mayo. Estamos en directo en esta tarde de sábado. Hoy vamos a tener grupo invitado desde Guernica, Bermeo, Feline. Ya les tendremos por aquí dentro un ratito. Además, creo que viene la banda al completo para presentarnos su segundo disco titulado Hanzu. Mientras tanto, pues escucharemos un poquito de musicota. Como siempre, buen punk rock, buen rock and roll, garaje. Todos esos sonidos que tanto nos motivan. Desde aquí, desde Asesino el Rock and Roll, Irola Irratia. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy escuchando a Señor No, a la banda donostiarra liderada por Xavi desde, bueno, pues desde 1993 o por ahí. Pues el motivo, pues ya sabéis, estuvieron por aquí además no hace demasiado presentando ya su disco en directo, titulado Directo, además, que grababan en Donosti, en su ciudad, a finales del pasado año, a finales de diciembre. Y bueno, pues a la espera de que el disco ya esté publicado físicamente en doble, o sea, doble LP y creo que también en CD, que de la mano del sello Folk Records, pues ya lo podéis disfrutar desde hace ya tiempo, unos cuantos días, en la página de Bandcamp de la propia banda, de Señor No. Y nada, vamos a empezar con un temita de este directo, entre las 16 canciones que incluyen. He elegido este off, Señor No. Directo. De cómo se apaga. Ahí estamos, Señor No, en directo, su disco directo. Luego igual volvemos sobre él. Hemos escuchado Off, una de las 16 canciones que incluye. Y ahora nos vamos hasta Valencia para escuchar a Death Devils. Bueno, pues esta banda, este cuarteto que ha estado grabando estos... hace poquito. Han estado en Milán, en Italia, grabando su primer álbum. No sé cuál es la conexión para ir a grabar hasta allí, pero bueno, es una banda que ya les venimos siguiendo un poquito la pista porque nos han hablado muy bien de ellos. Ellos estos días están además acompañando a los Suka Subs, casi nada, en unos conciertos por el estado. Estuvieron el jueves en Madrid, ayer viernes día 5 estuvieron en, ¿dónde era? En Benidorm, creo, en un festi, eso es, y hoy están en Barcelona, como os digo, acompañando a los UK Subs, que creo que ya están, digamos, dando sus últimos conciertos. Parece que la banda ya, pues como que tienen la intención de colgar, sobre todo en el caso de Charlie Harper, a sus casi 80 tacos, de colgar ya el micro. Bueno, pues el caso es eso, que Death Devils están acompañando estos días a UK Subs y bueno, han lanzado un temita que supongo que será como avance de lo que va a ser ese álbum. Sí que tienen anteriormente en su página de Bandcamp algunas canciones colgadas ya, que han ido colgando en los últimos años, aproximadamente desde el 2020 o así, creo que fue lo primero. Supongo que a modo de demos o maquetas y tal. Y lo que se viene, pues eso, es su primer álbum desde Valencia, este cuarteto, que parece ser, por lo que les han podido ver en directo, despliega una energía y una actitud increíble dentro de los sonidos del high energy rock and roll, el power rock and roll que le llamamos. Y bueno, por la canción que vamos a escuchar y que han incluido además con videoclip, se titula Dancing with the Devil. Este es el sonido de Death Devils. Buen pelotazo este Dancing with the Devil. Son Death Devils desde Valencia. Os vamos a poner una de esas canciones que os decía que tienen en su página de Bandcamp, que bueno, no son creo que más de 4 canciones, y la más reciente fechada está del febrero del pasado año 2022, se titula A Love Song y suena por aquí ya. Bonita. We'll be right back. Qué bien suenan Deaf Devils desde Valencia, este cuarteto, pura energía, voz femenina, un guitarrista súper joven, bueno, una banda que tiene una pinta muy buena, y los que han comentado estos días que les habían visto en directo en Madrid y así, en el concierto con Uka Subs, que muy bien. Así que vamos a tener una ocasión de tenerles aquí en Bilbao. Eso yo ya lo tengo apuntadito en agenda, en rojo, desde hace tiempo. Es una gira conjunta que van a hacer con una banda, curiosamente con una banda de Seúl, de Corea del Sur. Una gira europea de 2 semanas, creo que se van a tirar prácticamente en ruta con este trío que se llaman Room Kicks, que son 3 chicas de Seúl, como os digo. Hacen también pues punk rock, podríamos decir. Y pues una cosa así un poco, igual no es la palabra adecuada, lo de exótico y tal, ¿no? Por la lejanía de la banda y bueno, también la estética que veo que llevan ellas. En fin, va a ser interesante esto porque además, como os digo, van a pasar por Bilbao el 15 de julio, todavía queda, estarán en Nave 9. Creo que puede ser un sitio muy bueno para ver a estas dos bandas. Sitio, ya sabéis, calentito, recogidito. Con el grupo encima y con el público encima. Así que para apuntarlo, si os ha gustado lo que habéis escuchado, estarán Deaf Devils, que acabamos de escuchar, con esta banda de Corea del Sur, que son Room Kicks. El día anterior están en Madrid, el 14 de julio, el 15 Bilbao, 16 Barcelona, y luego ya pasan a territorio francés. Van a hacer algunos bolos por allí también. Vamos a ver. Alemania, bueno, tienen un montón, casi 2 semanas de conciertos, así que es una suerte que les podamos disfrutar aquí cerquita de casa. 15 de julio, escuchamos, como os decía, esta banda, a Room Kicks. Esta canción se titula Punk Rocker. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué buena! Ahí hemos ido directamente con esto. Era el año 1989 y La Perrera desde Donostia publicaban su maqueta. Maqueta con, creo que 6 canciones, ¿no? 6 canciones, la publicaron originalmente en cassette, lo más normal en aquella época, claro. Y bueno, pues después vendría un EP, el EP al año siguiente, Romperlo Todo, y el fantástico mini LP, Right Side of Our Minds, era así el título, ¿no? Y bueno, pues esto viene a cuento de que se ha reeditado la maqueta recientemente en vinilo de 12 pulgadas, por el sello Chanchacún Records, sello guipuzcoano de Donosti, creo. Y bueno, pues eso, pues bien, ¿no? Es curioso, y bueno, creo que puede ser otro de esos discos que dice de decir, hay que tenerlo. Creo que es en 12 pulgadas, sí. Son 6 canciones únicamente, pero bueno, es lo que contenía esa maqueta de La Perrera en 1989. La Hora del Suicidio, uno de sus temazos que luego iría también en el mini LP. En esta maqueta había también una canción que se titula No me importa, que vamos a escuchar ahora, y esta, pues yo creo que en el único sitio que aparecía fue en esta demo, en esta maqueta, porque luego aparecen también temas como Te mataré, Esta vida pesta, bueno, luego la versión también de Iggy and the Stooges, Busca y destruye, Search and Destroy. Vamos a escuchar ese No me importa de La Perrera. No tengo nada. ¿Qué me puede importar? No creo en nada que no pueda tocar. No creo en nadie. En nadie como tú. Deténtete firme. Lo que debo de hacer. Escuchando, recordando la maqueta de La Perrera, cuento de la reedición en vinilo de estas 6 canciones. Mira, se cerraba con un tema instrumental, Carne de perro, está sonando por aquí de fondo. Y venga, vamos a escuchar el Busca y destruye, hombre, que eso siempre es bienvenido. Y luego también, pues, comentar que el tema Esta vida pesta, después de la disolución de La Perrera y que se creó Nuevo Catecismo Católico, la grabó NCC. Esta canción en su primer álbum. Pero nos quedamos con Busca y destruye. Entiendo nada, ni quiero entender lo que sucede, vaya a ser. clasicazo. Era en la perrera, recreando con letra en castellano el Search and Destroy de Iggy and the Stooges. Bueno, pues eso, reedición en vinilo de la maqueta de la perrera. Y nos vamos hasta Barcelona, vamos a escuchar a Deadlines, banda que próximamente tendrá en la calle, pues la verdad es que tengo mis dudas, creo que es su primer disco, sí, de este grupo de Barcelona, con viejos conocidos de otras historias. Y bueno, pues han publicado un avance de una canción, una canción titulada Steps on Ashes, y ese, pues eso, es del disco que se supone que próximamente se publicará, que se va a titular Interzone de The Deadlines. Así suena esta canción, muy chula, por cierto. Then was when I thought this was over. Then was when I thought I lost control. Memories scratch my mind. Something's hurt so deep inside. Better take advantage while you can. Secret steps lead to more pain. Trapped between your thighs, your smile's bigger than your eyes. What is right by twice, who had to stand? Steps on ashes, is everything as if I look behind? Well, I just imagine every road I. Chula la canción, esta canción de Deadlines, de Cuarteto de Barcelona. Apagamos por aquí. Cuarteto de Barcelona, y bueno, pues eso, os decía que viejos conocidos de bandas como está Mario, creo que es de Playa Ángel, pasó por Playa Ángel y otros grupos de Barcelona. gente que ha pasado por Tachycardic Sinners, banda que también recordamos y que dejaron al menos un par de discos. Y parece ser que el batería es también un viejo conocido, además cercano, Lorenzo Azcona, que fue batería de Bonzos. Bueno, estaremos un poquito al loro, porque el disco, si no ha salido, ya está a puntito, y este tema pues ya nos ha abierto sobre todo el apetito de escucharlo entero. Nada, bueno, pues pasamos a otra cosa. Esto que va a sonar a continuación y que es una notición también, luego os cuento. Sí, eran y son The Nomads, la banda sueca, mítica banda sueca de garaje. Pues yo no sé cuántos años lleva esta peña, pero estos han sido los que enseñaron a toda la hornada de bandas escandinavas de los 90 y tal, lo que era pues eso, el rock sucio, el garaje y demás, y que vienen al Festivalle de Tobalina, a uno de nuestros festivales favoritos. Y cuando digo festival me refiero a lo que nosotros disfrutamos y entendemos por un festival más underground, ¿no? Esos grandes circos que en los últimos años pues tanto, bueno, pues tanta historia arrastran, ¿no? Y tanto negocio. El Festivalle de Tobalina, que si no habéis estado nunca, os lo recomiendo 100%. A finales días 1 y 2 de septiembre este año, viernes y sábado, como siempre. Y ya están armando el cartel y, joder, ha sido una auténtica alegría, pues eso, el anuncio de que The Nomads estarán el día sábado, día 2 de septiembre, en el escenario de allí, de Quintana Martín Galíndez, Burgos, el Burgos profundo. Y bueno, pues sí que han ido avanzando también algún que otro grupo más. Vienen también Commodore, que son... ¿son franceses? Creo que sí. Bueno, luego os lo confirmo, porque efectivamente son un quinteto francés. Sí que me suena, porque creo que han tocado por aquí incluso, ¿no? Una gira por el estado, y creo que pasaron por Bilbao o algo, sí que me suena, ¿no? Y con muy buenas sensaciones también, según lo que comentaba la peña. Y pues eso, estaremos al loro de más bandas que se vayan anunciando, porque supongo que en próximos días irán anunciando ya el cartel completo, poco a poco, de esa nueva edición del Festival de Tobalina, viernes 1 de septiembre y sábado día 2. Todavía queda, pero eso, pues que sí que... Si queréis acercaros allí y hacer un buen fin de semana, es un sitio maravilloso para el rock and roll. Bueno, me quedo con ganas de poner otro tema de The Nomads. Bueno, esta canción que hemos escuchado, Don't Pull My Strings, es de su disco Big Sound 2000, que efectivamente se publicó en el año 2000, o 1999, según veo por aquí. Y bueno, pues ellos han seguido publicando discos, tienen una discografía muy amplia, con mogollón de singles, de recopilatorios, de temas, de versiones en un montón de formatos, y bueno, seguir la pista de esta banda, me imagino que tendrán algunos seguidores de esos tan fieles y completistas que tendrán todo lo que ha publicado la banda. Yo tengo algún disquillo también por casa y bueno, pues siempre es una maravilla escuchar esta banda, y las veces que les he visto en directo, desde luego, también muy bien. Escuchamos esta canción, venga, de un disco relativamente es del 2012, este Solna, y la canción se titula Miles Away. Pues ahí estaba otro temita de los míticos suecos de Nomads, y eso, Venga, dejamos aquí el asunto. Ya os iremos comentando más cositas acerca del cartel del festival. Y ahora vamos a volver sobre el directo de Señor No, que antes hemos escuchado una canción y vamos a darle caña. Vamos a ir con Prefiero Verte, una de las canciones, porque sí es cierto que estuvimos comentando aquí con ellos cuando estuvieron, que el repertorio, bueno, el disco trae temas igual bastante, discos bastante recientes, pero también trae algún clásico y este puede ser uno de ellos. Prefiero Verte es una canción bastante vieja, creo que es de su primer álbum. Y lo vamos a dejar sonando detrás escucharemos alguna más, venga. Pero aquí está, en el directo de Señor No, sonando ya por aquí. En Asesino el Rock and Roll, Irola y Ratia. Estaremos con Feline dentro de un ratito presentando su segundo disco. Venga, vamos, Señor No. Oh, Sí, señor, señor, no. Sí, señor, señor, no. No me esperaba yo esos cánticos el día que grabaron el directo, señor, no, allí en Donosti, pero bueno, así fue. Nada, estamos en breves ya con Feline, ¿eh? Voy a preparar, ya tenemos aquí a la banda al completo. Hoy al completo, en los cuatro. Por aquí sigue sonando un poquito Señor No en directo. Esta se titula Llévame. Bueno, pues nada, ahí dejamos, que ya tenemos aquí todo el asunto más o menos controlado, a los invitados ya colocados, ojo, colocados en sus sillas. y por eso dejamos a Señor No con ese directo. Bueno, lo dicho, que supongo que no tardará ya mucho en publicarse el disco en ese doble LP y CD por el sello Fall Records. Pues vamos con lo que nos ocupa, con la presentación del segundo disco de Feline, Hanzu. Y para empezar, pues es Dawan Fetarik, que es el tema que lo abre. Norraizen baldakizu, iritik atera nahi zuena. Bota eta orain eskuak lurperatzen dituena. Berriz berri, leku bilan abe. Usoak ikusi ditut, derri aldean gukan poratu neri. Yeah. Zetarik. Ya, pay. Bueno, así con este Ez dago Zetarik que se abre el disco de Fellini y una canción además que bueno, que ya la publicasteis como avance hace mogollón. Abro micros, bienvenidos a Ongi Etorri. Apa, Javi, arratsaldeon. Y os presento un poquito. Baini. Muy buenas. Guitarra. Y voz. ¿Sí? Rubén. Aupa, chaldeón, teclados y coros. Ainhoa. Bajista. Eneko. Baterista. Kaixo. Que Eneko no estuvo la otra vez. Hoy estáis los cuatro, ¿no? Y joder, comentaba yo que estuvisteis hace poco más de un año, creo que en marzo del año pasado. Mira. Presentando el primer disco, ¿no? Exacto, sí. ¿Y cómo ha ido la cosa durante este año que ha pasado? Venga, ¿cómo? Rubén, tú eres el de los medios. Habla tú. De medias. ¿Cómo ha ido la cosa en el sentido de que, bueno, hicisteis vuestros conciertos, tocasteis sí. Yo creo que bastante, ¿no? Presentando el primer disco. Bueno, sí, publicamos el disco en febrero del año pasado. Y eso, como tú bien has dicho, en marzo estuvimos aquí y ya empezamos tocando en primavera, en verano también pasamos varios pueblos y luego en otoño, invierno también hemos ido tocando pues bastante, no sé, con bastante regularidad. Y bueno, luego hemos parado unos mesecitos, ya teníamos el disco grabado, mientras estábamos de gira y bueno, con los Etxekolanas ya hechos, pues volvemos ya. O sea, que estos seis temas que van en este segundo disco, ya más o menos los teníais... Esos estaban grabados desde el... ¿Cuándo grabamos? ¿El mes? En noviembre. Octubre. En octubre estaban grabados ya. Este disco estaba grabado en octubre ya. Ajá, sí. O sea, lo que hemos presentado ahora... Porque sí me suena que el tema que hemos escuchado, como que sí ya lo venís tocando en directo y que hicisteis un videoclip, ¿no? De la canción hace bastante. De este tema hay que decir que al final este tema en directo tenía como mucha aceptación, entonces decidimos hacer un videoclip, que no es un videoclip en sí, es un tema tocado en directo en el Baserri de Ainhoa, uh-huh. Y bien imagen y bien sonido, o sea, es un directo, y decidimos sacar eso para tener un poco de audiovisual. Ajá. Y ya para, ¿no? Para que la peña ya eso se es, fuera poniendo es. Un poquito en órbita con las nuevas canciones. Exacto. Y tal. Sí. Bueno, habéis decidido meter seis temillas. Ha quedado quizás alguien que dirá, buah, es que poco, ¿no? O qué tal. Bueno, supongo que son los temas que tenéis más o menos. Eso es, era un poco los temas que teníamos un poco ensayados y queda un poco cortito, pero bueno, te deja un poco con las ganas, porque es como una transición del primer disco al segundo, ¿no? O sea, es como una continuación del primer disco, porque los temas estaban bien hechos, entonces sacamos el primer LP, creo que con 10 temas, y estos serían un plus 6 o así, unos bonus tracks, o por decirlo así, ¿no? Bien. Sí, yo creo que están... compuestos dentro del mismo proceso, yo diría. Mientras estábamos de gira ya estábamos tocando en los conciertos y sonaban bastante naturales y muy directas las canciones todas, y decidimos pues mientras estábamos de gira pues ya grabarlas y registrarlas ahí como un pequeño epílogo, yo qué sé. Sí, ¿no? Bueno, que a veces, ahora yo creo que se tiende más igual a pues eso, a discos más cortos, ¿no? En general, ya lo de los discos de 11, 12 canciones, todavía es peña que saca discos así, pero sí que se tiende más a hacer discos más cortos, no sé, porque también creo que están cambiando las formas de escuchar. Sí, totalmente. Sí. ¿No? La gente igual se queda pues con más temas sueltos o tal, o no sé. A no ser de que seas pues alguien que compres el LP y todo el rollo, que si tienes esa costumbre de escucharte el LP entero, pero la peña que escucha por streaming y eso, te hace una preescucha de los temas, se queda con dos temas o uno que te guste y tiramillas. Y ahí se queda el disco. Sí. Bueno, en este caso habéis grabado las seis canciones, las habéis compuesto en euskera y tal, porque uh-huh. en el anterior disco sí que había alguna en inglés. Uh-huh. Y supongo que también es algo que, bueno, pues que ha salido natural así, ¿no? Eso es, sí. Ha salido al final natural, pero a la vez también con un poco de conciencia, ¿no? Porque sí que vemos que queremos tocar aquí en Euskal Herria y sí que vemos legítimo el defender nuestro idioma, ¿no? Y el expresarnos en nuestro idioma, que ha salido natural, pero sí que hay conciencia detrás de eso. De hecho, bueno, supongo que la mayoría de los conciertos que habéis dado desde que empezó Felina y tal, han sido en Euskal Herria, ¿no? Habéis salido también, algunos sí que habéis hecho fuera, ¿no? Sí, estuvimos en Madrid. Sí, estuvimos. Al final fuimos, ¿no? Y La Guardia, bueno, al final sí, sí. Eso, y en Valladolid. Eso no se olvida. En Valladolid hemos tocado, eso. En Valladolid, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, date cuenta, Javi, que Felina es un grupo reciente. O sea, estamos presentando, como quien dice, nuestro segundo disco. Pero la banda en sí, tocar en directo, llevamos tocando poco, ¿no? Somos nuevos, ¿no? Como quien dice. Sí, al final, sí. O sea, el año pasado nos pegamos no sé cuántos bolos fueron. 30 así. 30 conciertillos. 30. Sí, pero a nivel Euskal Herria. Sí. Bueno, pues no está mal, ¿eh? Está bien. Pero yo, 30 bolitos, está más o menos. Está muy bien, sí. Y por ejemplo, esos conciertos de fuera, en Madrid y Valladolid, ¿qué respuesta o qué tipo de público os ha ido a ver? Porque también eso. Pues no sé, está. Tiene que ser curioso, ¿no? En los dos conciertos, ¿no? Yo creo que sí. Es que en Valladolid tocamos un domingo, tío. Un domingo. Sí. Hubo poca gente, pero la gente que estuvo respondiendo sí, igual, sí, ¿eh? No, sí, en Valladolid sí, sí. Así como en Madrid, que tocamos, pues no hubo igual mucha promo o lo que sea. Y lo del Madrid, pues poquita gente y eso. Pero bueno. Pero qué bien lo pasamos, ¿no? Sí. Nos quedamos con la fiesta. Es que, hombre, sí, eso supongo que nunca falta. Eso. Ojo, la vuelta de Valladolid fue maravillosa. Sí, la luna. La luna. Sí. No me acuerdo. Es que nos tienes a los cuatro. ¿Sabes cuántas anécdotas tenemos para contar? Bueno, sí, pues luego me vais contando cositas. Claro, madre, claro. Qué puntazo fue la de sí, la, es que, la vuelta. Sí. Porque sí me da la sensación de que hacéis buen equipo. En el sentido de que sois cada uno bastante, no sé, sin conoceros personalmente, os conozco muy poco. Igual al que más conozco es a Vain y tal, pero... Bueno y muy malo también. Me da la sensación de que tiene que ser un puntazo juntaros a vosotros en una furgoneta. Sí, es un poco peligroso, creo. Sí, no sé si... somos inaguantables igual. Sí, ¿ah? Sí. Sí, el coche te vuelve la cerveza el lunes y esas cosas. Bueno... Sí. Bueno, eso son cosas. Son cosas de directo. De la carretera, ¿no? De la carretera. De decir. Pues yo os preguntaba eso porque hombre, por ejemplo, lo que tú comentabas, ¿no? De igual de ir a tocar a Valladolid un domingo, pues ¿quién se va a mover a ver a una banda semidesconocida? Exacto. O una persona que tenga mucho, mucho criterio, interés o que tenga tal, o ya gente que ya va muy pasada de todo, que ya dice, vamos a ver. No, pero Javi, en Valladolid tocamos en una sala muy típica, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Tampoco? ¿Os acordáis? No. Porta Caeli. Porta Caeli. Ah, Porta Caeli. Me suena el nombre porque yo creo que no habrá mucho más en Valladolid que esa sala. Entonces, sí que en esa sala tenía un público muy, muy típico. O sea, si hay concierto el domingo, se va el domingo. Claro, porque hay concierto y van a verlo. Eso es. Sí, entonces, sí, por eso había... ¿Había algo de gente ya hubo en Valladolid? Sí. Estuvo guay. La sala era bestial, todo de madera y así. Tengo buen recuerdo. Llegué un poco destemplado a no sé por qué. Buen sonido y esas cosas. Sí, sí. Sí. En eco estuvo un poco emberrinchado ese día, no sé qué le pasó, pero... ¿Sí? Sí. Tuvo lío con los técnicos de sonido. Sí. Tuvo lío. Sí. Un mosqueo de locos. Pero bueno, fue bien el bolo. ¿Qué pasaba en eco? ¿Qué pasaba? Es verdad. ¿Qué te hicieron? Pues que no le hacían caso. Seda. Con Seda, sí. Que Galder es zurdo. Vale. Y a la hora de hacer la prueba, yo soy diestro y le dije al técnico, oye, pues los micrófonos no están puestos para zurdos y yo soy diestro. Y me dijo que a ver si todo lo tenía que hacer él, que yo no tengo ni puta idea de dónde se ponen los micros para que se escuchen los platos, el charles o la caja. Sí, sí. Y se me puso como que era mi trabajo... Hombre, a desempeñar lo de poner los micrófonos en su sitio. Pues yo no tenía ni puta idea, vamos. Pero bueno, si, no sé, supongo que un tío que está... que tiene que estar pendiente de esas movidas, creo, o sea, él decía que eso no era cosa suya, ¿quieres decir? O que no. Exacto. Era cosa tuya. Estaba, yo creo que estaba. Si eres tú el batería, tendrás tú también que no sé. No sé. No, estaría de resaca o vete a saber. Sí, no, por no qué. Tenía buen día, no tenía ganas de no, trabajar. No estaba bien. No. Estaban, la verdad que estaban poquita gente, yo creo, y estaban un poco agobiados. Sí. Y pues bien. Bueno, cosas que pasan también y a cualquiera le puede pasar, así que. Ah, vale. Ya quedo en eso. Vale, ya se te pasó el cabreo, no sé qué. Un poquito. Ya estaría. Pues habrá que volver. Habrá que volver. A ver dónde pone la... A Valladolid. ¿Eh? Vale, vale. Bueno, pues vamos a escuchar la segunda canción, si os parece. ¿Eh? Norbait Hilda Hemen. Si queréis comentar algo de, no sé, de las letras o de qué va, cómo salió el tema. A mí me gustó una historita que contó Vaini ayer en el ensayo. La puedes contar también, ¿no? A ver, mira. Vaini, cuéntanos, mira, ¿de qué habla Norbait Hilda Hemen? Esta canción habla de cuando Vaini pues estuvo confinado. Mira qué vieja es la canción ya. Parece el siglo pasado. A ver, yo, pero a bueno, espera. Estaba en casa y tal, se hizo la canción y tal. Y desde nuestra libre interpretación, pues yo me imaginaba a Vaini en su casa. Pero pon en tesitura. A ver, yo al final cuando componemos las canciones y tal, pues yo, por ejemplo, le pido mucha ayuda a Rubén. Entonces yo hago como el tema en casa, hago un poco la estructura de la canción, un poco de letra, y luego se la pasa a Rubén para que su imaginación desborde. Complete, ¿no? O sea, un trabajo en equipo. Entonces eso, era mi época de cuarentena. Él estaba contando una historia en la canción ahí, como que está en su cuarto y rayado. ¿Y qué más? Pues no sé, me estaba imaginando en su cuarto y en el cuarto de al lado como alguien suicidándose, así como... Y no sé, como empecé a pensar cosas raras, extrañas, que igual, no sé, como que muy morbosas también. Bueno, pues... Y ayer nos contó una historia, sí. Y yo contando no sé por qué esto, nos contó una historia que su vecina era del sexto, se echó por la ventana. Mi vecino del primero. Ah, vale, la del sexto. Que era tu médico, tu pediatra. Sí. Se echó del sexto. ¿En serio? Y yo, esa canción, o sea... En la hora de la siesta, que me parece una hora muy curiosa de quitar de la vida, ¿no? A las cuatro. A ver, ahí no te pongas intensa, ¿eh? A ver, el tema habla un poco, ¿no?, de mi encierro. Y el cacho de letra que le pasé a Rubén es eso, ¿no? Estoy en mi encierro muy agobiado, no sé qué. Entonces, en el brainstorming de Rubén añadió a la canción que un chico se suicidaba. No, es un chico, era una chica. A ver, en mi imaginación. En tu imaginación era una chica, pero en mi vida real el que sí tiene el sexto era un chico, era mi médico. Qué fuerte. Claro, y ayer nos contó esta historia. Esto o sea, no lo sabía. Norbait Hilda Hemen habla de Vaini en su cuarto, pues aburrido, y una persona que se ahorca. Pero es que ha tenido una historia muy similar. Claro, ¿no? Curioso. Bueno, y tú cuando no lo habías comunicado a ellos ya, mira, hasta nada, ayer. Mira, o sea, que hasta ayer. Mira qué poco leen las letras. No, sin más. Bueno, pues el caso. Pues, si esto me da un poquito, a mí también me está entrando un poco de cague, ¿eh? Porque sí, empiezan a mover aquí. Sí. Es que no os había contado nunca esto. No. Pon la canción ya. Es que es un tema un poco turbio. Sí, joder, pues es que tiene que haber. Yo os animo a que hagáis una segunda parte de esta movida, porque hostia, esa historia de que. Tú, Javi. De que el pediatra. Javi, estaba yo en la habitación de casa, a puerta cerrada, con la música a todo volumen. Tembló la puerta de la habitación. Qué fuerte. Esto me ha contado hoy en el coche. Me asomé al descansillo. Me asomé por la ventana, que obviamente estaba abierto, porque si te tiras, no puedes volver a cerrar la ventana. Me asomé y estaba. Sonó la cabeza como un demonio en el suelo. Uf, qué duro. Venga, la canción. Esto es Norbait Hilda Hemen. Me estoy dejando. Ahí va. Y se parte. Dale. ya, ya estaba sonando. Oye, pues sí que tiene como cierto toque. Como cierto toque oscurillo. Oscurillo, el disco, siniestrillo y tal, ¿no? El disco en sí, los seis temas son bastante turbios, ¿eh? O sea, son bastante. Sí. ¿Tanto? ¿No? Sí, sí. Pero ¿te refieres más igual al tema de letras o? Sí. Tema letras. Sí. Porque luego seguís manteniendo un poco también. Sí. Es que los ritmos del baile, un poquito el bailo, los ritmos sí. bailables, un poquito. Y incluso el brillo que le da un poco el sinte y los teclados claro. al rollo, ¿no? O sea, eso siempre da alegría. Sí. Yo creo que pilla bien el sonido, sí, aunque mire para allí, ¿no? Yo desde luego creo que te estoy estado escuchando bien, ¿eh? Sí. Pero bien. No, o sea, siempre da esa. Es que lo guapo es contrastar un poco, ¿no? Meter un tema un poco turbio, un poco delicado, pero al mismo tiempo una música un poco alegre, bailable, ¿no? Mm. Entonces tienes el contraste ese. Sí, sí, sí, sí. Que está. A mí me gusta, vamos. Bueno, comentabais que sí que puede ser una continuación, que no ha habido grandes cambios, ni uh-huh. un poco es la línea de sí. del primer disco, y no sé si a partir de ahora, porque supongo que estáis sacando nuevas canciones y tal, ¿no? Y uh-huh. si todo va a seguir más o menos en la misma línea, o ya os molaría, no sé, dar alguna vueltilla más al asunto, o como... Los temas que estamos produciendo... Sí, siguen un poco la onda, pero, o sea, siempre se nota que es Feline, porque Feline al final, lo que dice mucha gente, no tiene su sonido ya, es una característica, ¿no? O sea, hombre, ¿qué tocáis Feline? Reconocible, soy wow. reconocible 100%, creo sí. yo, sí. Entonces, cuando nos dicen, ¿qué género tocáis? Pues yo qué sé, pues lo que sale un poco, ¿no? O sea, se ve que es Feline, ¿no? Entonces, la onda que seguiremos, pues seguiremos siendo Feline, pero no sé. O sea, no sé. Lo que vaya saliendo, Javi, eso, ¿no? Que tampoco... No, o sea, no hay que forzar el tema. Sale lo que sale claro. y ya está. Sí. Sí, sí, sí. Sin ningún plan estratégico. ¿No? Que además, yo no... Está muy guay lo que hacéis porque... no veo yo que haya bandas por aquí similares, ¿no? O con el rollo que lleváis vosotras. No, no sé. No sé contestar. Ah. No sé. No sé qué os comenta la peña o... A la gente le gusta la propuesta y, sí. y se divierte y así, pero incluso las canciones le molan. No sé si lo hablamos la otra vez, pero es que además me parece que podéis atraer a un público bastante diverso, sí, ¿no? Sí. ¿Qué os comenta la peña? ¿O con qué tipo de público os habéis encontrado alguien que os haya comentado? Joder, pues yo, o penséis vosotros, joder, pues yo no me imaginaba que igual este tío o esta persona igual le pudiera gustar la banda, o no sé, que son igual... Sí, es que al final de público nos encontramos en un público bastante variopinto, ¿no? ¿No? Porque al final podemos tocar en un festi un poco macarrilla, como un festi más light, entonces, no sé, a la gente le gusta y es lo que mola al final, ¿no? Que viene a una persona u otra, le atraiga la música y le guste. Es lo que me emociona, vamos. O sea, está bonito. Es curioso porque, no sé, el otro día hablando también con alguien acerca de esto, de Thatchers, ¿no? Que conocéis la banda de Iruña sí. y tal, que haciendo lo que hacen, resulta que también... sí, se mueven... Han captado la atención de un montón de gente muy variada, ¿no? Exacto, sí. Sí. Y yo creo que con vosotros puede pasar más o menos algo parecido. No sé si sí, como lo veis o si son sí, no, paranoias. No, sí, sí, yo te doy la razón. O sea, sí, pienso igual que tú. ¿Tú en Eco cómo lo ves? Tú que vienes de un rollo de una escena más dura y más. No sé, de. No sé, sí veo que. Lo que dice Vaini, que tenemos un público bastante variado. No sé, en cuanto. También puede influenciar que lo que tú dices, que venimos cada uno de una escena diferente también, entonces eso, pues, quieras o no, atrae... Sí, es un aliciente al final. Claro. Sí, gente sí, pero luego tienes que gustar. Gente de mi entorno, gente del entorno de Vaini, gente del entorno de Rubén, de Ainhoa, pues al final eso también influye, yo creo. Y la mezcla en sí también se nota que cada instrumento viene de un sitio. No similar... a otro, no sé si me explico. Y al final pues la mezcla la verdad que es diferente y no sé, tampoco ha salido así, que no ha sido algo premeditado. Sí. Yo creo que se haya buscado. Transmite nuestras cuatro formas de sí. seres diferentes, ¿no? Y no sé. Y pues van eso, ahí, al directo van ahí. Eso es lo que os hace entonces especiales, ¿no? Que sois lo que comentaba yo antes, que igual tanto en lo personal como en lo musical ha sido una conjunción chula, ¿no? La vuestra. Sí. Igual. Sí, al final un poco lo que quiere decir en eco, lo que le he entendido yo no. Yo al final tengo una manera de tocar la guitarra que viene más del punk, que es una guitarra más sucia, no perfectamente tocada, pero enredada. Ahí no es muy técnica ella, más rock and rollera, Rubén, y luego las vocecitas y eso, ¿no? O sea, los coritos y eso. Eso también es una seña de identidad vuestra. Claro, es como empaquetar todo en uno y que te quede bien la mezcla, además, que quede bonito. Es, ¿no? Un poco ese rollo, ¿no? Era eso lo que quería decir, pero me estaba liando un poco. Sí. No, te has liado. Sí, se ha liado. se ha liado, sí. Os habéis liado antes de venir anoche. Sí. Que me comentaba Vaini que tuvisteis un ensayo intensísimo anoche. Sí, ayer estuvo muy bien. Mira, en el local nos llevamos bien, pero de mambo nos llevamos de puta madre también. Sí. No, los cuatro. El caso es eso, que al final el año pasado decidimos cerrar la gira, por así decirlo, el 31 de diciembre. El 31 de diciembre. 30. El 30 de diciembre que tocamos el último bolo en el liceo, en Guernica, y hemos estado ahora parados, pues 4 meses o algo que sea, y ha estado bien la vuelta. Intensa. Claro, ¿cuánto hace que no tocáis entonces, desde aquello? Desde diciembre. Claro, pues estaría ya con unas ganas del copón, ¿no? De subir al escenario. Yo voy con mucho mono, ¿eh? Es que os vi, la última yo creo que fue lo de Música Berry, ¿no? En Algorta. En Algorta, sí. Sí, fue de los últimos, en Algorta. Fue de los últimos. En el Barne Barnetic. Sí. Eso es. Sí. Que era también tirando ya a finales de año. Sí, creo, sí, recordar, 15 ¿no? de diciembre. Sí. Ah, sí, cierto. Y ahora ya tenéis el primero ya, los primeros en sí, la Sí, tenemos ahora el 9 de junio en Guernica, en Iparraguirre, presentamos el disco. Y luego tenemos el día 24 de junio en Barañáin, en Iruña. Y el 1 de julio en Berriz, en fiestas. Y luego, bueno, ya estamos cerrando unas cositas más y, bueno, ya veremos. Eso. Está guay ahora porque sí que entras ya, se entra en temporada de jayas por aquí y por allá y supongo que habrá peña que os pegue el toque, ¿no? Sí. Que no sé, supongo que igual, no sé cómo os veis vosotros, si os da igual o preferís más salitas, garitos o... A ver, que chosnas o qué tal, ¿no? Es diferente. Todo bien, sí, diferente. Magia, ¿no? Un garito pequeño con un escenario bajito y eso, lo que te da eso no te da nada, ¿sabes? Que estás ahí a pie de cañón. Si tocas en un escenario grande al final, pero no es lo mismo. Bueno, pero ahí también, yo muchas veces pienso en eso y digo, joder, pues igual las bandas que suben a un escenario grande... Y saben llenarlo y saben... Sí, el espacio, ¿no? Eso sí. También, hostia, bueno, eso también sí. Es decir, bueno. Joder, pues mira... Eso son ligas mayores, entiendo yo. No, al final para llenar... ¿Qué es ¿En qué escenario el más grande que habéis tocado así o con más público o tal, como recordáis? O sea, ¿escenario grande de espacio? ¿De espacio? Bueno, sí, o... Los de fiestas, ¿no? Que son así tamaño estándar grandes, así. Fiestas de Guernica y todo eso, ¿no? Eso es. A lo que es fiestas de los pueblos, o sea, la chosneo. Sí. Bueno, en Bilbao también estuvo súper guapo. Ahí cuando tocamos en... ¿Dónde tocamos? En Bilbao, en sí, pero eso Krama. No fue escenario ¿Eh? Grande. Eso era pequeñito. Eso era pequeñito. ¿En cuál? En Krama tocamos, en fiestas de Bilbao. Ah, vale. Sí. Hubo peña ahí. Bueno, al final Bilbao, siempre hay gente. Claro, en Astenagusia. Claro. Sí, sí. Bien, bien. Bueno, vamos con la siguiente entonces. Dale. Qué bien, Es Inside Tut, Begira Tu. Venga, va. ¿Alguna cosa oscura que también? Comentar, es que todo está bastante tensionado. O sea, son tensiones ahí con libres inspiraciones. Esta habla igual de la relación y de las tensiones del trabajo, ¿no? Que nos crean tantas ansiedades y tantos estreses y tantas bajas mentales. Un poco va por ahí. Sí, pues está guay, también es una temática interesante porque... Interesante, más que interesante, más día a día. Al final todo el mundo curramos, tío, y tensiones hay en todos lados y en el curro más. Y las condiciones, no sé si tiene que ver más con las condiciones o con... Más las relaciones personales. Eso, también, también. Bueno. Venga, pues vamos a escucharla. Luego hablamos un poquito de cómo es el disco en el... Bueno, que lo habéis autoeditado y eso, pero bueno, vamos a escuchar la canción. Venga. Bueno, bueno. Ahí se va acabando el temita. Y bueno, aquí seguimos de charla con Feline, presentando su segundo disco, Hansu. Hansu. Comentarnos un poquillo el título de este disco, el porqué de ese título. Hansu, pues como hablábamos antes, viene un poco de todas estas tensiones y ansiedades y todas estos momentos de comer todo rápido y mal que tenemos, ¿no? Y un poco viene por ahí. Y luego también es un restaurante asiático donde solemos ir nosotros mucho, que está al lado de nuestro local, que se llama Hansu, que es el pueblo de... Que es un pueblo, el nombre de un pueblo. ¿Perdón? Esto es en Guernica. Se lo está inventando. No, es el nombre de un pueblo. Bueno, del pueblo de donde son. Ya va a preguntarle al que todo lo sabe. Pues sí. El Google o lo que sea. Y eso. Y hemos hecho como un juego de palabras de Hansu. Sí, restaurante Hansu. Su pueblo con el título de. Espera. Porque la portada, bueno, la foto de la portada se sacó en ese restaurante. Mientras cenábamos. Es la capital de la ciudad más grande de la provincia de Zhejiang. Ah, vale. ¿Eso dónde está? En China. En China. República Popular China, pone. Sí. Anda. Que... Ay, es que cuánto sé yo, ¿eh? Ni te tienes que informar. Que digo que... Ah, entonces... Pero entonces... esta idea ya era tenéis la idea de decir, cagüeños, vamos a hacer el segundo disco, lo vamos a hacer así, con una foto... ¿Cómo ha surgido toda esta historia? Para hacer el título del disco y la portada y eso, nos sentamos, los cuatro taraos, ¿no? Ahí estáis, dando buena cuenta del menú. Y hacemos un brainstorming, ¿no? O sea, tiramos ideas, ¿qué queremos? Ah. No sé qué, va, pum, pam, pam, pam. Entonces, vamos afinando y nos salió esto. Que podía haber salido cualquier otra cosa, te quiero decir. O sea, fue la... ¿Y quién hizo la foto? No me digas que el camarero. No. Mendizábal, un fotógrafo que tenemos amigo de Guernica. Ah, perdona, que no me quedo con el nombre. Gabriel Mendizábal, un fotógrafo, un colega, amigo nuestro. Y acércate, Ainhoa, porfa. Y lo que es el diseño lo ha hecho Martín Elguezábal. Sí, y la verdad que súper contentos, ¿no? Porque al final hemos trabajado entre amigos y ha sido un trabajo muy guay. Sí que es verdad que claro, en ese proceso de brainstorming, de cómo lo queremos, yo creo que sí que es un tema, chicos, ¿no? Que nos cuesta un poquito, ¿no? Sí. Y ahí se ve cómo cada uno viene de su casa, cada uno tiene sus gustos y sí que nos costó, pero cuando llegó esta idea de hacerlo en el chino o tal... Sí. Fue algo que a todos nos gustó y venga, sí, a una y vamos ahí. Yo me acuerdo cuando llevábamos el chino que estaba vacío y estábamos nosotros solos ahí para sacar las fotos y lo único que les dijimos es, sácanos mogollón de comida y la más bonita. Sí. Y una botella de vino. Sí, sí. Y dos, tres. Y dos, y tres, y sí, cuatro. Sí. Fueron. Y la verdad que... Era una buena excusa, ¿no? Para darse un homenaje. Es verdad. Fuimos al chino y... Es verdad. Es que dejamos bien de pasta. Nos dejamos 150 pavos en un chino para cuatro, de ¿eh? Euros. Tú, sí. No me jodas, tú. ¿Y qué os decía el señor del local? Decía, más discos, más portadas. Eso nunca dice nada, pero... No, ya les hemos llevado la portada para que pongan... Sí, les llevamos el vinilo el otro día. Sí. No sabían ni... ¿Qué os dijeron? Que no sabían ni lo que era un disco, el cabrón de él. ¿Cómo? Le damos, o sea, pedimos chino el otro día para llevar para casa. Y... Toma, este es el disco que hemos sacado, que sacamos las fotos aquí, ¿te acuerdas? Sí. Y le damos el disco, le entregamos el disco en mano, se queda así mirando. Esto se reproduce en un sitio especial. O sea, no sabía lo que era un vinilo, el cabrón de él. Vale, fíjate que están de moda, ¿eh? Ya, pero no sé. Y los chinos también, están de moda. Madre mía. Sí, pues pedí chino el otro día y no lo han puesto. No han puesto. Se lo han llevado. Bueno, pues bien, porque estarán escuchando nuestro disco. Sí, sus hijos. Pues claro. No sé, la idea que era que les pusieran allí. No, que lo llevasen a casa y que lo escuchasen. Joder. Vaini quería que estuviese ahí para que lea todo el mundo. La foto es dentro del chino. Sí, en la mesa donde comimos. Además, me gusta mucho el color, el colorido que le habéis dado a la foto. Es un color, sí. Porque le da un toque como. Como antiguo, no sé. Sí, como... Vintage. Eso, vintage. Vintage. Sí. Y elegisteis esta entre cuántas fotos. Pocas, no había muchas, ¿no? Bueno, no había muchas. Había 15 fotos. Sí, 15 fotos después de haber quitado 100 yo y Gaby. Pero bueno, o sea, los encuadres sí eran los que eran. Sí. Y se me ocurre, igual es una tontería, pero ¿qué día de la semana era esto? Un martes. Un martes cualquiera. Martes. Un martes anodino. Martes o miércoles. Un martes, martes cualquiera. Salimos más pedo que Alfredo del puto chino. Sí. Al día siguiente nos vamos a currar. El puto Rubén, que pide puto crianza, además, se pide 4 días de crianza, que entra como un demonio, además, el crianza. Salimos colorados del chino. Claro, claro. Joder, al final, si las últimas fotos... En esa ya estoy borracho, que estoy despeinado, el de la portada y la de atrás. Ya cuando empiezo con el pelo, ya. Sí, sí, ya está. Estoy mamado. Se os ve a gusto, sí. Con la copita en la mano, ahí no hay también. Sí. Tú vas y andas ahí con la mano hurgando en sí, no sé sí, qué. Sí, yo como siempre, yo como con la mano siempre. ¿Qué? Vamos a cenar al chino un día de estos. ¿Eh? Sí. ¿Así? ¿A dónde ellos? Joder. Sí, el jueves, este jueves, que viene a Maya. Vale, vale. Vamos, os tienen que tener ya un cariño. No te creas. Oye, a ver si... ¿No se animan a hacer un conciertito dentro del garito o qué? Tú, Javi, el chino ese es la hostia. Tiene una fuente dentro del chino. ¿Hay espacio? Hay una fuente dentro del chino. Hay una... como una pecera, tío. Sí, hay pececitos. A ver si va a ser esto como... ¿Sabéis en los campamentos rumanos que les gusta hacer cosas en sitios raros, ¿no? Conciertos, tocarme en un kebab, en Maracaldo y movidas así, ¿no? Pues oye, ya le daríais vosotros ahí en el chino una... Sería buena plata. Un recital, una gala. Pues sí. Grabar un directo en el chino, ese sería la hostia, ¿eh? Joder, flipas. Flipas. Bueno, habéis decidido en este caso... correr vosotros con todo el tema de la edición, ¿no? Porque el primer disco lo sacó Family Spree. Sí. Que bueno, eso también te da unas, digamos, unas ventajas en el sentido que no te tienes igual que preocupar tanto de moverlo, de distribuirlo y tal, ¿no? Que aquello cómo quedó, porque bueno, ahora mismo se puede conseguir el disco todavía, el primero me refiero. El disco, el Feline, el ST, el sin título, se sacaron 300 copias. Y están sold out, pues puedes conseguirla. El otro día que pasamos por Power Records a repartir vinilos, por ejemplo, de esos les quedaba alguna copia. Y en... Vosotros ya para conciertos y así nada, ¿no? Para conciertos creo que nos quedan 7 LPs o así, de la primera esto. Sí, la verdad que el disco anterior fue muy bien. Sí. Pues ya sabéis, si alguno se ha quedado tal, todavía... Tenéis la posibilidad de mandarles conseguir un mensajito aquí al Feline vía lo que sea, Facebook o Instagram o lo que sea o tal. 7 tenemos. Y guárdame uno para cuando os vean directo, cuando que os lo mandáis, vamos. Sí, de la remesa anterior, la verdad que en Family Spree yo, al final nosotros quitamos bastantes de esa remesa, ¿eh? Porque nos pasaron 100 y pico vinilos, luego les pillamos igual 100 o no sé qué. Sí. A ver si dentro de un tiempo va a ser una pieza de coleccionista. Sí. Ándale, que vete a saber cómo va el rollo. Ese disco la verdad que quedó lucido, pero este disco suena mejor, tío. Suena mejor, está más potentorro. El sonido es mejor y... Son diferentes. Sí. No le quites mérito al primero, yo le tengo mucho cariño. No, pero el primero está muy guapo, pero en el segundo se ve más... va más compacto el disco. Pero porque nosotros vamos más compactos. Sí, claro. Hombre, pero es lógico. El primero estábamos recién... Bueno, pero estamos hablando del mismo estudio, ¿no? De donde Martín, sí, ¿no? El mismo, idéntico. Y la misma cosa de grabar todos juntos. Exacto, exacto. Está en directo este disco también, sí. Quitando las voces y un par de detalles, pero está todo en directo, vamos. Con lo cual, lo que dice Neko puede ser también uno de los motivos de que estáis más compenetrados y que estáis más... Aparte que ese disco, date cuenta, que lo grabamos en octubre, creo que ha dicho Rubén, yo con las fechas soy malísimo, y estamos en plena gira. O sea, estamos tocando muchos fines de semana conciertos. O sea, como... Claro, que estabais súper engrasados. Como banda estamos engrasada, claro. Y esos, de hecho, esos temas que hay en ese disco, muchos de esos temas lo tocamos en directo. O sea, ya estaba empastado. Con lo que y fue... Supongo que Martín también ya os conoce más ¿no? Y sabe un poquito... Eso. No, Martín ya nos tiene pillado por dónde coge a cada uno. O sea, para él no hay fallo. Y para nosotros tampoco. O sea, que eso lo tenéis claro, que ibais a repetir con él. Eso es. Sí, o sea, bueno, pues contentos con el resultado y la edición... que eso, que me imagino que también es un esfuerzo... sacarlo el propio grupo porque también además al final es una inversión, Javi, es mucha pasta, tío, es mucha viruta. Claro. Bien diseño, bien sacar las copias, bien y todo el marrón que nos queda ahora de distribuir todo lo que es el material. ¿Cuántos hay? 500 copias 500. Hemos sacado. La remesa anterior fueron 300 con Family Spirit y ahora hemos sacado 500 copias, que hay que repartirlas y venderlas. Eso pero es. Bueno, a ver qué tal va. A ver si tocamos mucho y vendemos mucho los conciertos. Bueno, pero también si supongo que habrá peña igual que hasta hoy ya os ha escrito, oye, mándame 10 copias o 20 o tal, ¿no? Me imagino, Sí, eso tenemos que trabajarlo un poco porque al final acabamos de sacar el disco, hemos empezado a ensayar ahora estamos atando bolos. Ahora, que se engrase un poco la máquina otra vez y tirar para adelante. Tiempo al tiempo, ¿no? Tiempo al tiempo, sí. Pero ahí está, un vinilito guapo de 12 pulgadas con 6 canciones. Que me imagino que ahora ya pasaríamos a la cara B, ¿no? Uh-huh. Fantasía de Becatúa. Sí, ¿qué Rubén? Me contáis? Pues esta canción. Ah, no, pues. Está mal el orden entonces en. Hay un easter egg. Hay un easter egg. Hay un easter egg. ¿Qué es eso? Un easter egg, un gazapo. Yo lo estoy poniendo en el orden que viene la lista de reproducción de YouTube. Es que metí mal el orden en la Spotify, fui yo el culpable. Ah, claro. Vale. Entonces, pues esta sería la que cierra la cara A. Uh-huh. ¿No? En este caso. Pero bueno, se puede escuchar de las dos maneras, ¿eh? Al final. Son todas buenas. Sí, no sé. Entra bien. Sí, o sea, es como parte de nuestra personalidad, ¿no? Somos un poco desastres. Mira, eso, pues no hay si ni además, mete mal en Spotify, me cabreo con él, luego le digo que edite y no edita y no sé son, qué. Son todas buenas. Esas cosas. Y ahí está. Yo ya me acostumbraba a verlo así también. En vinilo, pues. Yo creo que en digital entra mucho mejor que así. Sí, por eso no hemos movido. Pues Fantasía de Becatúa es de una viene de una canción del grupo Claustrofobia, un grupo catalán. Y lo está inventando, ¿no? No. Otra vez, otra inventada. Pero déjala, chaval, que la su imaginación. Que su imaginación. Y que habla de fantasía. Jo, es que, mira. Rubén, lo malo es que luego te van a preguntar por lo mismo en otra entrevista. No, pues no conocéis el grupo. Estoy de broma, Ru. Y les vas a contar otra película. Pues, venga, sigue, Ru. Pues, y habla de ojos hundidos, fantasías prohibidas. Y bueno, es como un poco un guiño al grupo que me gusta mucho. Y en serio, Claustrofobia se llama. Sí, no me suena de nada, pero ya voy a investigar. Este tema en principio estaba en inglés, ¿no? Pero bueno, como decidimos sacar un poco todo el disco en euskera, pues Rubén hizo un poco la letra. Y es la historia que está contando, que eso, a mí me la contó el otro día, yo algo ya sabía, pero estos dos no sabía nada. No. ¿Eh? Y es curioso que este tema igual es el que menos nos ha gustado hasta ahora, ¿no? El que menos hemos tocado. De hecho, en el estudio fue esta canción casi no la llevábamos preparada y al final la grabamos. Y estamos en fantasía, ¿eh? Sí, pero está siendo una de las más reproducidas, ¿no? Que es de los temas que menos hemos trabajado y parece curioso. A ver si va a ser porque eso suele pasar, ¿no? Que igual la canción que te esperas, que no le ves tú mucha chicha al asunto, igual luego es la que más gusta a la gente. A veces pasa eso. Tú sabes que en el último de la fila, por ejemplo, el tema de Insurrección, que es el hit, ¿sabes cuál es, no? Sí, uno de los clásicos de la banda. Ese hizo el cantante. O sea, fue justo al baño y dijo, quiero grabar este tema. O sea, no iba a entrar en el disco y es el que fue el boom. O sea, nos hicieron un tema en cero coma. ¿Os ha pasado? Salduna. Sí. Hay una canción que se decidió en pleno estudio que se iba a grabar, que no iba a entrar, vamos. Luego es la siguiente, yo creo. Sí. La Maita Súnica Beco Salduna. Uh-huh. Bueno, sí. Luego lo hablamos. Vale. Vamos con Fantasía de Becatúa. Siguen siendo felinos. Claustrofobia. fantasía de Becatúa. La begirada galdua. Ahí estamos, escuchando el nuevo trabajo, el segundo disco de Feline y de Charlita aquí, pues eso. De este tema decir que eso, el sinte del principio parece una triqui, pero es el puto teclado, ¿eh? O sea, es el Juno, es el Roland, tío. Ah, mucha gente me ha dicho, a ver si he tocado la triquitisa en la canción. Yo toco la triquitisa también, bueno, tocaba más que tú. Pero con estos aparatos... Se pueden hacer maravillas, ¿no? Sí. En cuanto al sonido, te quiero decir que sí. No, que... Sí. Al final nosotros el backline que llevamos un Juno, un 106, que es un clásico de la electrónica, que al final tienes el sonido característico de lo que es el Juno, y luego pues estamos comprando más maquinitas, más soniditos, y con la otra que hemos comprado sí que se pueden hacer maravillas. Sí, en cuanto a sonidos y todo el rollo, sí. Es un mundo, o sea, Javi, es de locos, ¿eh? Miles de posibilidades, es de locos, a eso te refieres, es de locos, ¿no? de locos, sí. Y claro, para llevar todas esas posibilidades también supongo que hay que tener imaginación, claro, para meter... Imaginación y tiempo. Y tiempo, tío. Para son muchas eso, horas. Para ir investigando y claro, un poquito por aquí y tal. Claro, ¿no? ya. Sí. Joder, pues está curioso también, ¿no? Que... Así como en Echo, por ejemplo, en su backline, en batería, nosotros no llevamos el timbal, el delante no llevamos. Llevamos una caja de ritmos. O sea, ¿cómo se llama? Como una caja un de ritmo. Un pad. Entonces, el timbal nuestro es un pad. Ajá. Como grabar los escorbuto y así, el sonido. Hostia, el sonido es. El sonido como... esquizofrenia. Orchañac también grabó en su día con la misma batería, que era una batería electrónica. Le queríamos dar ese puntito también, ¿no? Que suene el timbal. O sea. Ajá, curioso. Sí. Vale, vale. Nada, habíamos comentado ya que cuál era el primer concierto que tenéis. Ahora, 9 de junio, sí, ¿no? Eso, en Iparraguirre, sí que lo habíamos comentado. Sí, nos estrenamos ahí en Iparraguirre. A ver qué tal va. ¿Cómo tenéis ya armado el repertorio? Nada, todavía no. ¿Y entonces ayer qué estuvisteis haciendo 4 horas? Pues ensayar y... Desengrasar un poco. Desengrasar, sí. Esta semana o así empezaremos a hacer un poco el tracklist y todo eso, el rollo, pero eso. Añadir igual alguna versioncita, algún tema novedoso, yo qué sé, ver venir, Javi. Porque, bueno, pero tampoco, porque ya venís tocando estos temas, sí. Si no todos, unos cuantos de este disco, sí, cuatro, ya lo venís, sí, o sea que tampoco va a cambiar mucho la cosa, o le vais a dar una vueltilla al repertorio y... Una vueltilla, sí, estaría guay darle, sí. O sea, para no sonar igual que el año pasado, básicamente, ¿no? Eso. ¿Alguna novedad o algo? Claro. Que has hablado de alguna versión también. Sí. Pues que no sabemos qué, ¿eh? O sea, lo he dicho por decir, ¿eh? Ayer se comentó por encima, pues habría que hacer una versión, pero no está cerrado nada. O sea. ¿Tienes alguna sugerencia o? Si se me ocurre algo, ya os diré. Vale. Pero bueno, mejor que vosotros, que. ¿No? Que. Lo que pasa es que, claro, también tenéis vuestros gustos. Dispares. Y igual ponerse de acuerdo. Sí. Sí, la verdad que nosotros poca versión hacemos. Hacíamos Jesus and Mary Chain y Ya. Así como lo típico era antes, cuando salías con un grupo que eras crío, por así decirlo, tenías cuatro temas tuyos y siete versiones, ¿no? Nosotros ya salimos con nuestros temas ya a la palestra, vamos. Habéis hablado de un poquito antes de... Bueno, no sé si ha sido con micro abierto o sin micro abierto, de lo que, de que tenéis vuestros proyectos paralelos, por decirlo de alguna manera. En el caso de Neko, estás en otros cuatro, tres o cuatro grupos. O más. 200. Cuatro, creo. Cuatro. Cuatro o cinco. Que son Revert. Revert, Arresi, Santa Cruz, Puro Odio, Feline. Feline. Cinco. Y ya está, creo. Vale, menos mal. Madre mía. Hay que decir que Neko en cada banda toca un instrumento diferente. En Santa Cruz canta, en Rever toca el bajo, ¿sí? En Puro Odio toca la batería, en Feline toca la batería. O sea, en cada banda. En Neko, ¿quieres hacer un grupo? Venga, va. ¿Qué tocas? Da igual. Hostia, ponme lo que quieras. ¿Hace falta tiempo o no? Porque no sé cómo. ¿De dónde lo malamente ya. Ya un poco cansado también, la verdad. De muchos conciertos y dándole una vuelta, la verdad. Sí, que igual un poco de relax también vendría bien. Igual te tienes que quitar algo de encima, ¿no? Sí, próximamente. Exacto. Sí. Ainhoa, ¿tú en qué estás, aparte de Feline? Pues ahora mismo sigo activa en mi otra banda, que es La Habana. Sí que es verdad que en los últimos años he estado participando en varios proyectos, pero lo que comenta Neko, ¿no? Al final es mucho sacrificio, es mucho trabajo, es mucho tiempo. Y todo eso, pues a pesar de que hagamos música, de que sea de lo que más nos guste hacer, pues sí que genera mella, ¿no? Y bueno, he dejado darle un poco de espacio al proyecto de mi vida y estar un poco tranquila también por esa parte. Bye. Así que me quedo con mis chicos y con mis chicas de La Habana y suficiente. Eso es, tú date cuenta, Javi, que al final, aparte de la música, que es nuestro pasión, nuestro hobby, al final cada cual somos currela, ¿sabes? Como te digo. Sí, que hace falta tiempo para todo. O sea, sí. Porque pues está muy bien tener un hobby, vamos a decir, ¿no? Así, pero hostia, que tampoco te... Que el hobby se convierta en una obligación, en algo que realmente ya no lo disfrutas porque es... Cuando un poco... el hobby se convierte en una obligación, yo entiendo que se pierde todo, toda la esencia. Es. Sí. Yo igual, por mi sentido de responsabilidad, sí que me pasa que ya, o sea, yo no lo considero un hobby, sino lo considero una responsabilidad. Yo me he comprometido con esta banda y me comprometo a tocar bien y ir al ensayo ensayada y sí, es mucho tiempo de nuestras vidas y... Mira, y yo, una cosa que aprendí de ahí no es eso, ir al ensayo ensayado. Que ayer no pasó en ninguno de los casos. Eso. Sí, Rubén, tú estabas con Audience también, ¿no? Sí. Y Feline, y de momento eso es todo, que también es bastante, suficiente, ¿no? Sí. Audience está ahora en activo, en el sentido de que estáis ahora haciendo cosas. Sí, pues ahora, bueno, sacamos un disco ahora este año. Y bueno, ya empezamos con los conciertos, ya con aniversario de 20 años, y vamos a hacer como unos conciertos bastante especiales con canciones de cada disco. Y bueno, tocamos ahora en el 13 de mayo en Lemoa, en un festi, y luego en Silocibe, y bueno, ya tenemos algunos conciertos por ahí atados. Ajá. O sea que bueno, a gusto. ¿Y en Audience te encargas también del tema o qué? Bueno, hay cada miembro tocamos tres instrumentos, pues acordeón, guitarra, teclado, un poco. Y pues con eso, cantar también un poco, y es bastante dinámico el concierto y divertido suele ser. Sí. Joder, alguna vez sí que, pero me juegas, te estoy hablando de hace años, de ver a la banda y sí, decir, joder, Gaiska es el uno de los que... Sí. No sé si lleváis una formación, o sea, que estáis los mismos de siempre. No, o... yo entré hace 6 años. Te digo porque sí que me suena que el chaval esté... Gaiska y Anot. Anot dejó y yo entré de parte de Anot. Y eso, los demás son los mismos. Vale, ¿y tú en qué andas? Aparte de, bueno, los vibradores, porque te he visto últimamente. Es verdad, ay, que no me acordaba. Es verdad, con los vibradores. Y luego ando con otro proyecto entre manos, que con Osama, con el cantante de Riff Trackers. Ajá. Que estamos enredando un poco. O sea, estamos haciendo música electrónica. Pero va bien. Bien, está bien. Bonito, ¿eh? Variedad. Cositas, que haya eso. Sí. Bien. Al final es lo que te da un poco las máquinas, la nueva tecnología, ¿no? O sea, experimentar y... Está guay. eso, que no nos quedemos ahora que igual la gente más mayor parece que lo nuevo, lo que le resulta como más extraño, sí, se tiende a, no, pues coño, si eso es lo que decían también nuestros viejos de, claro, de que si vaya ruido escuchas o que si tal, ¿no? Y ahora vemos cosas o nuevas tendencias o nuevas historias y le estamos echando la misma. Sí, no, yo al final con la música siempre he sido muy versátil, ¿eh? O sea, al final vengo del punk, pero siempre me ha gustado todo tipo de música, al final nunca he puesto filtros a la música, es una cosa que me gusta y yo entiendo que de todo tipo de música se aprende algo, o le sacas algo. Bueno, vamos con esa canción, la siguiente, ¿no? Bye. La de Maitasunik Gabeko Zaldunak. Eso es. Que hay algo también eso, ahí... Esa la escribe Baini, que explique él. Hay algo también ahí... Yo ahí no hice nada. Curioso que... Pero comentar. Me gusta mogollón esta canción. Sí. Tengo que decir, me encanta. Esa es la que vale, no se iba a grabar, Javi. Esta... Me vienen los Pixies mogollón, ¿sí? Con la voz de Ainhoa. Sí. Ah, vale, mogollón, por el corte de Ainhoa. No, tampoco. Sí. Sí, me encanta. Le damos sin más y... Dale. Y pues, ¿pero más? ¿Por qué no se iba a grabar o qué le...? No pues sé. Porque era un tema que no lo estábamos tocando y íbamos al ensayo un poco, a la grabación un poco prietos. Pero bueno, achuchamos un poco al final y la metimos. Venga, vamos a escucharla. Y ya después de esta, últimas palabras, porque estoy viendo que llevamos 1 hora y 55 minutos de programa. ¿En serio? No, con vosotros una horita ya llevaré. Digo, porque tampoco que sea la chapa del siglo, pero bueno, estamos a gusto, ¿eh? Vamos, vamos. Tiene pinta de ser un hit. Está guapa esta. ¿No? ¿Eh? Sí, al final aquí, al principio, el sinte era como un arpegiator. Lo cambiamos a esto más simple y quedó guapa, ¿verdad? Empezó a enredar Rubén un poco con el principio. Es... Y el intro está vacilón. Quedó guay. Bien, bien, pues ahí... Ya lo vamos a dejar, porque ya solo nos quedaría escuchar la que da título al disco. Sí, pues la que sería como una intro, pero la hemos metido en un outro. Eso, que esa en el vinilo es la última de la cara. Sí. De eso la es cara lo único de... claro que está en el vinilo y en el estudio. Eso es lo único que coincide, ¿no? Bien, bien, bien, bien. Pues nada, pues lo dicho, si alguien quiere hacerse con el disco ahora mismo. Sí que he visto que lo habéis movido, sí, en Power Records lo está, y en algún sitio más en Bilbao. El disco lo tenemos en Bilbao, vale. Para conseguirlo en Bilbao estaría en Power Records. Lo tenemos en Bristol y lo tenemos en la DDT también, vale. Y de por momento. Otro lado, pues empezaremos a publicar las redes para hacer envíos, etcétera. O sea, eso que os lo quieran pedir, pues lo mandáis y tal, uh-huh. Sin problemas. Y eso, nada, pues por mi parte nada más. Que sí, nos vamos a despedir lógicamente con la que queda, es verdad, para cerrar el programa. Qué pena, Javi, ahora que me venía arriba. Sí, ya te digo que bueno. Pero como sé que vais a seguir, espero que sigáis, uh-huh. Y que habrá igual otro disco, tiempo al tiempo, ¿no? Ahora lo que toca es presentar esto, que os veamos mucho en directo y eso, que sigáis haciendo también ruido. Haciendo nuevas canciones y, uh-huh. Y nuevas historias. Oye, ¿escucháis los pajaritos? Sí, están preciosos. Déjalo así. Hemos hecho bien en abrir la Espera, ventana. Antes de que pongas el último tema, le voy a dar un poco de cancha a Rubén, que estos temas nos gustan, a los demás miembros del grupo. Dile. Y Rubén, a ver, en la intro hay como unas voces. Rubén, venga. Estamos desvelando todas las cosas del disco, ¿eh? Yo estoy conociendo hoy el disco. No sabías. Pero es que si no lo desvelas nunca se va a saber tampoco, ¿no? Vale, venga. Pero si esto lo escuchan 14. Eso es. Pues esta, pues para vosotros los 14. 1, 2, 3, 14. 1, 2, 3, 14. Eso era una quiniela de las buenas. Sí, ¿no? ¿No? Una de 14, una de 14. Pues esta, pues la peli en la cinta blanca. Hay una frase guapísima que habla sobre la muerte y en alemán y en la cinta blanca, una peli muy muy guapa, no sé, tendrá unos 10 años o así, que habla del inicio del nazismo y así en Alemania, y hay una conversación muy muy que nos gusta mucho y le dimos la vuelta a la conversación. Martín le hizo un reverse. Decía, ¿en alemán por qué? No queremos nada que aparezca, o sea, en alemán. Hay como una el carrisqueta, una conversación. Torch, como endemoniada, ¿no? Sí, entonces le dimos la vuelta, un reverse. Entonces, si eres un fricazo, coges el vinilo, lo reproduces al revés y si sabes alemán, entenderás lo que dice. Ese es el easter egg. Pero bueno, con tanto reverb y con tanto efecto, seguro que no lo entiendes. Pero bueno. Os animo a ver la peli. Es un peliculón. Es de Haneke. O sea, ¿eso se le ocurrió a Martín hacer esa historia? No, lo de meter la conversación se nos ocurrió a nosotros, pero lo de dar la vuelta a Martín dijo, en alemán. ¿Qué idioma más chungo? Sí, y le dimos la vuelta y queda. Fíjate ahora, Javi, está vacilón. Nada, pues con esto nos vamos. Ahí lo tenéis. Cada uno que se busque, se busque la vida y que lo escuche como le parezca. Es que ricasco. Y pues eso, que nos vemos en la próxima. Y con un nuevo disco. Ricasco, Javi. Venga, felines. Mi Esker, Javi. Venga, chicos, vamos con eso. Nola heldu